sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Muchas llaves en un mismo llavero malean un poco. Más que... A mí me pasó recién, que sabes que agarré un mano... De hecho, me daban la llave en la mano. Mary me dio la llave en la mano. ¿Y qué hice? Así está, la cerré juntaste. Cerré el puño, claro, cerré todo. Yo hice lo mismo el otro día. Y estaba muy bien identificada la llave que estaba recibiendo en la mano. Y como... No sé si me suele suceder, que soy un poquito atolondrada. Poquito nomás. Entonces fue como, no, Mary, no me estoy dando cuenta. Tengo cuatro llaves, pero hay una que está marcada. Y la miro a Mary como, no sé, no me estoy dando cuenta de lo que tengo que hacer. Y ahí me trae, falta la musiquita de tarán, tarán. Claro, feliz domingo. Muy 90. Y vas probando. El otro día me pasó lo mismo y eso que antes estaba re acostumbrada a abrir esa puerta. Y de repente fue como, ay, además fue como, no solo que estoy identificada, sino que dio el formato de llaves. En la minga el otro día me pasó lo mismo. La redondita, me dice Lu, una llave que estoy re acostumbrada a abrir, pero me dio un manojo de llave que tenía como 15 llaves. Y empecé, ¿cuál era? Dejé de insistir, fui, busqué la llave donde está siempre guardada y abrí. Después bien. No le dije, porque fue un gesto muy cariñoso el de ella para que no tenga que dar toda la vuelta para entrar a buscar la llave, me dio la de su llavero. No le dije que no la había utilizado la del llavero porque me había mareado con tanta cantidad de llaves. Esa fue la sensación, como me mareé. Y claro, y viste que a veces pasa de... Tengo tantas opciones que no puedo elegir nada, como no sé qué hacer. Mary, que no pierdas ese llavero, por no, favor. No, está acá a la vista. Está a la vista porque esas llaves abren la puerta de la felicidad, sí, la puerta del cielo. Todo. Las puertas de todo. Con eso... Las puertas de la vida. Pero digo, la llegás a perder. Igual es difícil de perderla. Porque tengo la responsabilidad de proteger ese manojo. No que la pierda hoy, pero de repente imaginé, con todas las llaves de la felicidad que tiene, ¿no? Que abren las puertas de la felicidad y del éxito. De repente un día de despiste, se te cae, te das cuenta porque hace un escándalo en el piso. No, y que además te sentís re liviana. Ay, claro, te faltan 4 kilos de 4 kilos de la mochila o 4 kilos de la alforja. No uses las llaves en la alforja porque te puede dar como torsión de cadera, porque vas así como con, claro, y empezás con la escoliosis y tú, claro. Sí, claro, de morral, no. O vas turnando una cuadra y una cuadra, una cuadra y una cuadra, entonces el peso lo vas equilibrando. Claro. No, pero por favor que no pase eso, porque la sensación de estar mirando algo, pestañear y que ya no esté, no va más. No va a pasar, no va a pasar. Yo también ando bastante, siempre con varias llaves, pero las tengo en distintos llaveros. Ah, está bien. Tengo la llave de mi, por ejemplo, ahora tengo la llave de mi casa... La llave de la minga, la me llave de la... Me encantó que te tocaste el bolsillo, porque... la tiene encima. Sí, las tengo acá. Ahí ¿te suena? Escucha? Las tengo ahí. La llave en mi casa, la llave de la minga, la llave de la radio y la llave de la casa de mi hermano, porque le tengo que ir a dar de comer después a las chicas, a las gatas. A las gatitas. Entonces, como que hago toda la recorrida. Pero, como también, hay mucha cantidad de llaves. Pero las tengo separadas, ¿no? Y ando siempre con llaveritos... Está bien. Ínfimos, aparte. Si pierdo, pierdo una. No pierdo todo. Claro, eso es un bajón. Porque acá es todo ese manojo, es tipo todo. Acá abriste todas las puertas. Cerrajería es una buena salida. Es algo lindo para aprender. Porque me parece como... Para ganar plata. Sí, pero pensé que abrís todas las puertas. Ah, es muy metafórico lo que estás diciendo. Muy metafórico, pero también tiene algo de literalidad. Como de ya no tenés más esa cosita de, no, ¿qué pasa si pierdo la llave? Me quedé encerrada. Pero podés caer en cerrajera, matanga, abro todo. Pero podés caer en el ego fácilmente. Ah, te volvés más soberbia. Sí, claro, porque es como, sin mí no abrís la puerta de la felicidad. O gracias a mí solucionaste y pudiste abrir la puerta de la felicidad, o te encontrás a salvo, pudiste abrir esa puerta que hace que te encuentres a salvo. Porque, no sé, domingo a las 3 de la mañana, de repente no podés entrar, llamás al cerrajero de urgencia y llega ahí como en una situación superhéroe. Tranqui, acá vengo yo a solucionarte el problema y te abro la puerta para que estés tranquila. Entonces, podés caer fácilmente en el ego, en esta cosa de que se cree que es imprescindible para la vida de cualquier persona. No, ya o a algunas personas distraídas, claro, para ese tipo de personas, sin duda. Pero ¿sabes qué? Recién que hablábamos de los cofres de la felicidad, de esto muy noventoso, vos tenés a lo que se relaciona. Estoy viendo desde acá una imagen que tiene que ver con abrir un cofre, que tiene que ver con una felicidad, con la llave de la alegría. Te veo emocionada. La llave de la emotividad, de la historia personal, del cajón de los recuerdos, básicamente. Es la llave del cajón de los recuerdos. Y traje esta foto situada en Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba. Yo creo que era Santa Rosa de Calamuchita, donde está una señora que no recuerdo su nombre, la hija de esa señora, que tampoco recuerdo su nombre porque fue gente amiga de 15 días de vacaciones. Mi hermana Maricha al costado, abrazando a la chica que no recuerdo su nombre. Arriba, muy, muy, muy pequeñito, Nico, mi hermano, mi mamá y yo. Adelante mi mamá, abrazando a mi hermana, con una cara sonriente, adolescente, y la remera de Diego Torres. Que no cabe duda en esa foto que es Diego Torres. No es que se ve mal, o sea, es Diego Torres que tiene. Pueden buscar, porque si ponen Diego Torres 1990, no sé qué, aparece esa foto porque salía en todas las revistas, en los pósters y demás, y tiene el gorrito con los colores de Marley. Como una, no es de muy buena calidad la remera, entonces como que no veo bien, pero tiene como si fuese un chalequito, musculosa, porque se le ven ahí como unos botones y seguro que tiene algún collar colgado. De los de madera. De los de madera, claro, o semilla. Y esa... y abriendo los brazos. En la foto no está, pero era en la época que abría los bracitos, pegaba latigazo con la cabeza hacia atrás, cantaba tratar de estar mejor y movía suavemente la cadera y como que subía y bajaba. No. Le mandamos un abrazo a Ladelio, que ojalá nos esté escuchando, que nos recordó que existía un videoclip con Diego Torres a caballo tocando el piano en la costa. En la costa, exactamente. Y nada, en realidad quería traer la remera, a ver si existía todavía la remera. Y dije, si me la traigo, la uso, porque seguro que me entra. La uso por abajo de cosas o para como dormir. Como el chaleco, ¿no?, de diario que viene ahora. Exacto. No encontré la remera, mi vieja me dice, ay, me parece que la regalamos en algún momento. Entonces, yo me acordaba de la otra foto sentada en el borde de la pileta. No la encontramos, pero encontramos esta y tuve la necesidad imperante de traerla para mostrárselas. No, es hermosa. La foto es para hermosa. Para que crean que realmente tenía la remera de Diego Torres. Nadie lo dudó. Nadie lo dudó. Y lo lindo de seguir guardando las llaves de los cofres de los recuerdos y de la felicidad es esa, que se abren. Es esa, que se abren y que te llevan a un poquito más de sensibilidad y emotividad. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes, cambiaron su color, que era bastante extraño de la semana pasada. En este 3 de mayo nos vamos a estar comunicando con Naila para hablar sobre un estreno y obra de teatro. Y luego vamos a estar compartiendo ediciones sonoras de Oficios Varios. Buenos días desde Monterrey. Estamos en Radio Celeste. Y esto que suena así de lindo se titula Au Revoir. Esto que suena así de lindo y esto que suena así de lindo se titula Au Revoir. Hey, oye, no aguanto más. Estaba muy claro que me iba a marchar. Por eso de chao, mira, esto se acaba. El tiempo que me queda te lo puedes quedar. ¿Para qué me voy para siempre? Subido en un cometa valiente, sin hacer las maletas porque estoy tan impaciente. esa chica nueva que me enseña a bailar. Te digo one, one, no quiero verte más. No nos vamos a acostar. Me dice que la luna está muy llena, que la vaya a vaciar. Y me pongo de puntillas en su cuarto y parece que me pinche las estrellas en las manos. Y vamos, a lo mejor es que he tardado demasiado en darme cuenta de que estaba ya cansado de las mentiras en los labios de toda esa gente que siempre me está gritando one, one, no quiero verte más. Aquellas nubes grises que tapaban al sol y estaba triste, adeu. Y te echaré de menos, ya me he quitado todo tu veneno. Y ahora sí tenemos todo el cielo para empezar de cero, rompiendo las tormentas y relámpagos que siempre caen tan cerca de ti. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, La Plata, nueva movilización por la libertad de Jorge Daniel López, víctima de una causa armada. Familiares de Jorge Daniel López, detenido hasta el día de hoy por un robo que no cometió, en una causa armada por la Dirección Distrital de Investigaciones de La Plata en 2021, junto a organizaciones antirrepresivas, movilizarán hoy miércoles 3 de mayo a las 9:30 de la mañana al Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de La Plata, ubicado en calle 8, entre 56 y 57, para reclamar su libertad. La fiscal Graciela Rivero había ofrecido una probation hace un mes atrás, con lo cual Jorge podría estar en libertad cumpliendo tareas comunitarias. Su defensa prestó conformidad para ello, pero en el día de ayer la fiscal planteó que hubo un error en el ofrecimiento y que la audiencia prevista para el martes 9 de mayo debe suspenderse. Vamos a compartir las palabras de Mariela, compañera de Jorge, ayer en Charco de Arena. De verdad, si hoy yo estoy de pie para luchar contra todo esto y tengo la fuerza es por ello, por todos mis compañeros, están el colectivo Contra el Gatillo Fácil, compañeros del movimiento Torre, el Ruth, el Leo Santillano, o sea, son compañeros de fierro que están ahí para apoyarme y sé que no estoy sola y que se puede, porque se puede y voy a seguir. Yo de verdad sé que nunca voy a poder pagarle a ninguno todo el apoyo y el cariño que recibo de todos ellos, y si hoy yo estoy de pie es por ellos y por mis hijos. Y voy a seguir en la lucha porque se nota que me quieren destruir psicológicamente, pero voy a seguir porque lo tengo a él adentro y tengo mis hijos que lo esperan a su papá. Candidatos y cifras millonarias de publicidades en redes sociales. Se acercan las elecciones y los candidatos apelan a los recursos económicos propios de sus partidos, empresariales y de grupos económicos de poder. Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, ofrece una opción para ver cuánto gastaron en publicidad en sus redes sociales los políticos durante los últimos 90 días. Martín Lustó gastó más de 18 millones. Piensa distinto con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. En la cabeza dispuso 18 millones, pero la Reta en la ciudad de Buenos Aires gastó más de 8. Según establece la ley de financiamiento de los partidos políticos, cada coalición puede gastar 4 millones este año. Sin embargo, los gastos en las redes están presentados como individuales de cada persona. Estos políticos fueron los que más invirtieron en sus redes y a esto le sumamos la cartelería, la folletería, los medios de comunicación, entre otros. Hay algunos que no figuran y eso no significa que no estén gastando en publicidad, sino que lo hacen mediante otros medios. Visibilizan 6 casos de violencia obstétrica en el Hospital de Morón durante la intendencia de Cambiemos. Esperan resultados del sumario administrativo y que avance la denuncia penal mientras organizan una marcha para el 17 de mayo. 6 mujeres denunciaron que sufrieron violencia obstétrica en el servicio de obstetricia durante la gestión de Cambiemos en la intendencia entre 2016 y 2019. Denunciaron en la justicia. Están las causas abiertas en la UFI número 4 y número 5 de Morón, en el mismo municipio y en diversos organismos públicos, al no encontrar respuestas y no saber dónde reclamar. Es muy importante destacar la experiencia de estas mujeres que se han podido mantener juntas a lo largo de estos años, convirtiendo sus pérdidas en una lucha colectiva, dijo Laura Anzorena, socióloga y abogada. Junto a otras 2 abogadas, viene acompañándolas en su lucha desde mediados del 2019. Para ayudarles a darle visibilidad a la denuncia, crearon el perfil de Instagram, @gestarjusticia_parirderechos. 3 docentes denunciadas por abuso sexual. Familias de niños y niñas de sala de 4 años del jardín de infantes que funciona en la escuela primaria 20 del barrio porteño de Palermo denunciaron a 3 docentes de esa institución escolar por supuestos abusos sexuales a sus hijes, las que fueron luego apartadas provisoriamente mientras se realiza su sumario. La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26 tras una denuncia realizada el sábado en la comisaría vecinal 14 por la madre de un alumne. Mi nene me contó del baile y que se desvestían. Mi hija bailaba y se bajaban los pantalones y le pregunté si también otros se bajaban los pantalones y me dijo que sí, que era un chiste y me decía que era un secreto con la seño. Después nos enteramos de que habían otras 2 docentes involucradas, afirmó Mariela, cuyo hijo concurre al jardín de la escuela número 20. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información, fmdelatribu.com/noticias. Y Octafonic hace Plastic. You can bribe the world. You can stab your goat, just do what you please. You're the king of limbs. You're so plastic. You're so plastic. You're so plastic. Now. You can bribe us all. You don't get no nose. You can travel so you can come from home. You're so plastic. You're so plastic. You're so plastic. You can buy the world. boat, just do what you please. You're the king of limbs, you're so plastic. You're so plastic. Now la diversidad que hay. Charco. La diversidad que hay. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 3 de mayo. Vamos a compartir una información que nos llega de último momento, recién nomás una mamá en un grito desesperado frente a la injusticia patriarcal, abusadora, viajó desde la provincia de Río Negro y llegó a Capital Federal y se decidió y tomó la decisión de encadenarse frente a tribunales. En este momento, la mamá, de la cual se preserva identidad, ¿no? Y también, como siempre mencionamos, se construyen nombres de fantasía para proteger las historias de cada una de esas familias. Cuenta que su hijo, Aiko, fue revinculado con su papá abusador y responsabilizan al juez Venati del juzgado número 5 de la ciudad de Chipoleti para que abandone esa causa, se lo pase a otro juzgado y realmente se vele por la hija de, por la vida de su hijito. Realmente las imágenes que están llegando de este momento ahí en tribunales son escalofriantes, muy dolorosas. Realmente se

Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Mírame a mí. Mirá mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...27 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 3 de mayo... ...momento de abrir el... ...el cajón de las recetas... ...el cajón de las recetas, sí, me gusta... ...abrir el cajón de los cubiertos... también. ...el cajón de los cubiertos, no el tercer cajón de la cocina... ...que solés guardar cosas que después no entendés para qué las guardás... ...pero sí el cajón de las recetas, me gusta más... ...para poder participar de este sorteo semanal... Sí, esta semana estamos sorteando este hermoso y superpoderoso cajón soberano de verduras de Iriarte Verde. Pero para ganarse, ¿no?, este cajón hay que compartir y contarnos cuál es tu receta de sopa preferida o la sopa perfecta, como que quede ahí a un intercambio. De ingredientes culinarios. Puede ser metafórica. Sin duda. O puede ser literal la receta. Vamos a aclarar que este cajón tiene 5 kilos de verduras, que no es poca cosa. Y además la verdura orgánica, que es, si te viene, no sé, el ramillete de zanahoria, cual un ramo de flores, puedes usar las hojas de la zanahoria para hacer tortilla o tipo... ¿Cómo se llama? Torrejitas, que sería como el buñuelo aplastado, un poco más aplastado. Sí, lo mismo con la remolacha. Lo mismo con la remolacha. La penca de la remolacha. La hoja del rabanito, que es muy rica. Sí. Muy rica. Sí, dice Mary. Sí, sí. Ajá. Hasta aprobada. Así que bueno, hasta el viernes tienen tiempo de participar, hasta el viernes a las 11 menos cuarto de la mañana, como ya lo hizo Sofi Arias, que dice, estar con frío y tener buena compañía para empezar, y en lo que a la receta refiere, jengibre, ajo y unos pancitos tostados para sumarle algo crocante. Me encantó. Muy rico eso. Vos que sos fundamentalista del ajo, ahí tenés ajo... Y del jengibre. Y del jengi también. Y del jengibre... Te quedaste mirando, no, como me quedé mirando porque digo... No sé, jengibre, ajo y unos pancitos tostados. Puede ser que se esté armando unas brusquetas o que arme unos crutones para agregarle a la sopa, que no sabemos. Yo creo que Sofi también va por el estilo de sopa crema como Aus. Sí, porque comparten apellido nomás. Comparten apellido, sí. Y algunas otras cositas también han compartido un poquitito en su vida. Mary, ¿tenés alguna pensaste alguna receta que nos quieras compartir y la vamos diciendo? La repegaste, el gazpacho. Muy rica, sí. Muy bien. ¿Saben quién hace un gazpacho increíble? María, de Resumen Latinoamericano, que suena los domingos por acá el programa. Tiene una receta muy rica, que vamos a pedírsela si la compartimos. Eso. Claro, hay sopa en verano, dice Mary. Para reivindicarla, dice. Sí, es verdad. Tal cual. ¿La tuya cuál es? A mí me gustan las sopas con municiones. ¿Vieron la de los fideitos? La de los fideos, la me encanta, me encanta esa sopa repesada o con cabellito de ángel. Y con, o sea, hago la sopa crema de calabaza. Y que en realidad es sin crema, es medio claro, tipo más... Sí, es crema por la consistencia, ¿no? Claro, no, no es porque le ponga crema, sino que más bien es como medio un puré de calabaza, medio así chirlito y pasado. Y con o los fideitos municiones o los cabellitos de ángel. Me encanta esa. Liviana, para irte a dormir llenita. Sí, sí, sí, livianita. Bien de invierno y de pueblos es eso. Totalmente. Y de las infancias. Va sí. Bien el recuerdo que me trae. ¿Te acordás que había unas con letras que venían sí. Las letritas? Vos, Mary, llegaste a comer la sopita con los numeritos y las letras. Me valía la ¿Y no jugabas así antes de ponerla? Claro, cuando estaban los fideitos crudos. Claro, sí, sí, que jugás a ver qué palabra se forma. De hecho, venía una de Yuya, chicas, que traía la X, la U, la... No, me volvía loca. Me moría loca la sopa crema de Yuya. No comía, Juli, dejá de mirarle. No, no, poner Yuya, bolé. Y Lari, te amo, Lari, Yuya, te amo. Y Lari, Yuya, y comé que se te enfría. La sopa. Vos, Manny, ¿cuál estás pensando? Yo voy a decir una que no es sopa literal. En realidad es como encuentro. Depende la estación del año, una birrita artesanal o un vino tinto rico. Bien. Y sopa paraguaya. Bien. Que la primera vez que comí sopa paraguaya yo creí no había comido nunca. Ya estábamos en una organización ahí en un espacio comunitario en la 31 y me comían sopa paraguaya y yo me imaginé que era una sopa y cuando probé fue como, qué rico. Y después la sopa paraguaya que nos hacía nuestra vecina Blanca. Que cuando le hacíamos algún favor o algo, ella golpeaba la puerta y decía, chicos, les traje un poquito de algo y ya aparecía con una bandeja con sopa paraguaya. Ay, qué rica. Recomendemos la sopa paraguaya del bar de la tribu Mostra, que sale muy rica de jueves a domingos. Pueden venir a compartirse algo rico y comer la sopa paraguaya. Así que hermosa tu sopa, Van, porque tiene varios ingredientes y se fue por... Desborda lo literal. Desborda un poquitito lo literal. Está muy bien. Espero que estos consejos te puedan ayudar. Esta información es proporcionada solamente con fines informativos y educativos. Escuchamos a Xiululli. Los aguacates han visto un aumento en popularidad haciendo aguacate. Reduce la inflamación. Inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación. Los aguacates mejoran las neuronas. Los aguacates protege el corazón. Los aguacates reduce la inflamación. Los aguacates retarda el envejecimiento. Los aguacates han visto un aumento en popularidad, popularidad, popularidad, popularidad, popularidad, popularidad, popularidad, popularidad, popularidad. Estas propiedades antiinflamatorias en los aguacates pueden ayudar a mantener el estómago fuerte, tendrás menos hambre, reduce la inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación, inflamación. Los aguacates mejoran las neuronas. Los aguacates protege el corazón. Los aguacates reduce la inflamación. Los aguacates retarda el envejecimiento. Inflamación, inflamación, inflamación.

FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Escucha la nueva canción de Emiliano Carrazone. Soñarte me despierta. Me deslizo en la alfombra si te veo venir. Es que no encuentro las horas. En todas las plataformas digitales. Eres la llave, somos la puerta. Canción de Emiliano Carrazone. Emiliano Carrazone. Soñarte, soñarte me despierta. Me despierta. En todas las plataformas digitales. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una deuda con la naturaleza, y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. Desde siempre es social. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Minutitos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 3 de mayo, una mañana fresquita, pero como nuestros delfines indican, están azules, así que se augura un bello día. Y Vani, ¿tenés ganas de ir al teatro este fin de semana? Dale, vamos, ¿a dónde me invitas? Te invito a un reestreno que se va a hacer este domingo 7 de mayo a partir de las 8 de la noche. Se va a reestrenar en este loco mundo, en esta noche brillante. Y estamos en comunicación con Naila Pose. Ella es una de las directoras de esta obra y le damos la bienvenida para que nos cuente un poco más, Vani, y te den más ganas de ir a este reestreno. Hola, Naila, ¿cómo estás? Hola, Julieta, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Estábamos, justo la estaba tratando de convencer a Vani de que se enganche para ir este domingo al reestreno de Este Loco Mundo en esta noche brillante. Bueno, me encantaría que venga, espero. ¿Querés contarnos un poco de qué va la obra y esta nueva temporada? Sí, te cuento. Bueno, mira, un poco la obra, escuchaba, yo soy la única directora, pero bueno, puede ser confuso porque esto nace a partir de, bueno, un festival que sucedió el año pasado, que se llamó Temporada Fluorescente. Fue un festival que estuvo curado por Las Piel de Lava, y fueron ellas quienes me contactaron con esta autora brasilera que escribió, bueno, esta obra que se llama En Este Mundo Loco, En Esta Noche Brillante, que es preciosa, que es alucinante. Fueron ellas las que pensaron ese material, bueno, era el indicado para que lo dirigiera yo. Sí. El, La obra, les cuento un poco, ¿quieren de qué se trata? Sí, sí, claro. Bueno, la obra habla de muchos temas. Se funda en un abuso sexual. Es una obra que tiene como un comienzo bastante crudo, pero que a partir de ese comienzo horroroso despliega otras temáticas que están vinculadas a la práctica del cuidado, a la amistad, a cierto compañerismo, a la resiliencia, a la colaboración entre mujeres. Y bueno, eso despliega un montón de cuestiones vinculadas a las contradicciones, a cuánto involucrarse, pero también, una vez que la trama empieza a suceder, se dejan entrever ciertas cuestiones delirantes, de humor. Digamos, trabajamos mucho para que la obra pudiera ser tratada con el tema pudiera ser tratada con la profundidad y la responsabilidad que el tema merece, pero que también tuviera cierta dosis de delirio, de liberdad, de humor, de ternura. Es una obra que además está atravesada por la música, porque está muy, digamos, la música es una parte estructural de la pieza, y bueno, hay música en vivo, digamos, canciones que van, digamos, armando como una atmósfera interesante para transitar, no solo espantosa. Sí, que esa también, ¿no? Como habla de las luchas de los feminismos, ¿no? Como reinventar, reconstruir, ¿no? Todo ese daño, ese dolor, y cómo la ternura alivia, ¿no? La reparación. Sí, total. Vos sabés que a mí, como desde que la leí la obra, digamos, no solo me gustó por cómo estaba escrita, sino también que me repercutió éticamente, digamos, porque la víctima no está revictimizada y hay un tratamiento de la cuestión que tiene que ver justamente con esto que vos decís, con la reparación, que hace el material como muy interesante y como que está abordado de una manera que facilita ponerlo sobre la mesa para el diálogo. Digamos, que no se aborda solamente desde un lugar pesado, denso y horrible. Sí, creo que es clave eso también, justamente por la profundidad y por la intensidad, digamos, y la complejidad de la temática que abordan, justamente para que la persona que va pueda recibirlo, ¿no? Que pueda hacer algo que se pueda digerir, que realmente pueda tener una llegada al público, de que llame a una reflexión y también a poder discutir y poder transformar la situación. Totalmente. Vos sabés que en un momento la obra tiene algo que a mí me interesó mucho y sobre eso yo armé como toda mi puesta, que la obra en un momento se para y de alguna manera se pregunta cómo va a seguir hablando de esto, ¿no? Porque hay alguien que, uno de los personajes en un momento tiene una actitud como muy punitivista y que pregunta por el nombre, por la persona que le hizo esto, y el otro personaje para la obra y hace toda una disertación sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con tomar conciencia de la violencia más allá de los hechos puntuales, sino como de la primer violencia que hubo en nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, cómo la violencia sistematizada se manifiesta, no solo en la violencia descarnada hacia las mujeres, sino también en la violencia a la madre tierra, por ejemplo. Es algo muy, muy realmente que aborda y que me parece que pone al espectador en un lugar de más que expectante de reflexión, de pregunta, ¿no? De poder hacernos juntos la pregunta, por ahí irnos con alguna respuesta o por ahí no, irnos con la pregunta y seguir madurándola cada uno en su vida cotidiana. Sí, que también así no es la construcción del teatro, ¿no? Que se construya con esos espectadores que están ahí presentes y que quien va a verla no salga del mismo modo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esa es un poco nuestra misión. Ojalá podamos cumplirla. Trabajamos mucho para eso. Y bueno, nos encantaría que la vieran. ¿Qué decirte? Hay algo que también yo como... vengo compartiendo que la obra está cerca de un aeropuerto y, bueno, se trama como la amenaza sigue latiendo y bueno, el hombre que la perpetró puede volver en cualquier momento y la amenaza está cada vez más cerca, se trama una fuga desde un avión. Entonces yo, como cuando la estaba leyendo la obra, me acordé de esta frase de Marechal que dice, de todo laberinto se sale por arriba, ¿no? Y yo pensé, cuando leí la obra, que siempre pensé en realidad que el feminismo es un poco esa salida, ¿no? Por lo que propone. Sí. Y la obra de Silvia, como de Silvia Gómez, que es, así se llama la autora brasilera, tiene como esta posibilidad de que nos permite como imaginar la fuga en un avión, pero también nos permite como registrar y transitar esa fuga desde el avión. También es lo que se pone en juego en la obra, ¿no? Que son los rasgos empáticos de lo femenino, la humanidad, el cuidado, la cooperación, la reciprocidad, y que todo eso también es metafóricamente para nosotras la fuga desde el avión, la fuga por arriba, la fuga por los techos. Ay, bellísimo en un punto, ¿no? También, y el tema de la traducción y la bajada a una obra de teatro, digamos, ¿cómo fue todo ese trabajo? Bueno, mirá, a mí me llega la obra cuando la lee Piel de Lava, o sea que la obra ya estaba traducida, sí, y ya estaba, digamos, me llega como un material cerrado, ¿no? Traducida de portugués. Y, digamos, lo que nos tocó a nosotros es hacer una traducción escénica. Ajá. Digamos, bajarla a la escena. A mí me interesó mucho hacer pie en toda esta cuestión que propone la autora de cierta honestidad, ¿no? Como que la autora propone esta honestidad de replantearse de la obra, como repensándose a sí misma, que es como una especie de conciencia que tiene la obra, que para, se detiene y se piensa a sí misma, y que entonces me pareció como interesante hacer foco ahí. Y hay algo que sucede en la obra que a mí me gusta mucho, es que todo lo que la obra tiene muchas voces en off, que bueno, que son todas las charlas que tiene la vigilante con la torre de control del aeropuerto, y en esa torre de control, digamos que esas voces las hago yo, que aparte de dirigirla, yo también soy actriz, que si bien no actúo la obra porque la estoy dirigiendo, pero hago todas esas voces en off en vivo, y yo armé al costado de la escena una torre de control, que en realidad somos nosotros, todos lesotres que hacemos la obra, que estamos del lado de afuera, que bueno, somos el asistente, que hace un bolo en la obra, yo, que estoy, digo, nos nombro en el orden en el que estamos, debería Perfecto. Nombrarme al final, pero bueno. Nombro en el orden en el que estamos en la mesa. Yo que estoy, bueno, haciendo las voces en off y ayudando y cooperando a la fuga desde el avión. Después está Mateo Monk, que es el músico. Guido Pujato es el asistente, no lo nombré. Mateo Monk es quien interpreta la música en vivo. Sí. Y que es, bueno, la música está creada por Sebastián Schachtel. Y al final está Ricky Zita, que es nuestro diseñador de luces, que además está operando en vivo, tirando su magia completamente en vivo, y nosotros estamos en escena, somos la torre de control. Y después las actrices son, que las voy a nombrar, son una bestia, Carolina Sade y Daniela Flombaum, que son dos actrices muy jóvenes, muy talentosas, voy a spoilear alguito, además de actuar, cantan de una manera increíble. Ellas son también parte de esta música en vivo, entonces ellas cantan ahí en vivo en escena. Sí, sí, exactamente. Escuchándote, imagino como, primero pienso, ¿no? Lo importante también de el contexto que se le da, el condimento que le da la música en vivo a la obra de teatro. Creo que la iluminación siempre es bastante clave dentro del teatro, de lo que puede generar en esa persona espectadora. Y te escucho y pienso las voces en off, me da la sensación de que busca como esas voces que se nos pueden llegar a cruzar constantemente, ¿no? Nuestras propias voces en ese tipo de situaciones. Bueno, sí, de eso también hay, de la voz en off, hay títulos, frases, imaginario, y después, por otro lado, está la charla con la torre de control, digamos. Y Naila, ¿querés compartirnos las redes sociales y dar más info de este nuevo, de esta nueva temporada de En Este Mundo Loco, en esta noche brillante? Noche brillante, así es. Bueno, el Instagram, las redes sociales de la obra, donde están todas las notas y hay información, es en este punto mundo loco, arroba en este punto mundo loco. Yo soy Naila Pose. Y la obra va a estar en el Teatro Dumont 4040, que es arroba Dumont 4040. Vamos a hacer 4 funciones los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo a las 20 horas. En Santos Dumont 4040. Te hago una pregunta, me quedó ahí como picando. Sí, lo que quieras. Saber qué es el Festival Internacional Temporada Florescente, que fue donde se presentó la obra y que evidentemente le fue muy bien. Sí, son dos cosas. O sea, está el Festival Internacional de Dramaturgia y está el festival, este festival que también fue internacional, Temporada Florescente. El Festival de Dramaturgia produjo esta temporada junto con otras fundaciones y agrupaciones de otros países. El año pasado, bajo la dirección general de Matías Umpierrez y la producción general de Malena Schnitzer, se armaron este festival Temporada Florescente, donde 3 autoras de distintas partes del mundo, que eran Uruguay, Brasil y Finlandia, presentaron unos textos que fueron curados y seleccionados por Piel de Lava, que fueron quienes hicieron la selección de estos materiales y que después machearon, digamos, estos materiales con distintos directores, directoras y un grupo de dirección también. Y eran 3 materiales que de alguna manera hablaban sobre la sensación de colapso. Uh-huh. Muy, muy interesante el festival, los 3 materiales estaban buenísimos, y bueno, y nuestro material es un poco, gira un poco alrededor de la sensación de colapso humano, vincular, y es un material de una autora brasilera que ya la nombré, se llama uh-huh. Silvia Gómez, que es una bestia. Realmente cuando la leí, nada, sentí que me estaba hablando directo a mí, que yo entiendo que nosotros sentimos eso, ¿no?, con los escritores que nos gustan. Sí, pero sí, con este material me pasó algo muy, muy puntual, donde sentí que Silvia era mi amiga. De hecho, cuando la conocí en un Zoom que hicimos antes de que ella viniera a la Argentina a ver la obra, bueno, sí, ya teníamos un nivel de diálogo que fue muy, muy fluido, muy empático y muy alineado éticamente. Ah, y precisamente eso, ¿no? ¿Qué devoluciones? ¿Cuál fue el punto de vista de la autora al ver, ¿no?, esta readaptación a obra de teatro y también en otro país, ¿no? Bueno, ella la vino a ver acá a Argentina, claro. Ya la había visto, le encantó. O sea, pasó algo muy, muy mágico, como con la crudeza que tiene la obra. Ella decía que sentía que como la estaba viendo por primera vez, ¿no?, porque ya la había visto, ya había visto una puesta de trabajo que era totalmente distinta. Y nada, pasó algo que a mí a veces me da un poco de pudor contarlo, pero lo cuento porque bueno, en realidad siento que es un mérito también de mis compañeras y compañeros, que son quienes le están poniendo el cuerpo in situ. Silvia vino con su productor brasilero, que se llama Celso Curi, que es un productor muy importante de Brasil, que cuando terminó la obra, como que este fue el resumen de lo que pasó entre nosotros, me dijo, creaste un dispositivo que fue capaz de abrir las venas del teatro y derramar toda su verdad hacia nosotros, ¿no?, los espectadores. Y bueno, para mí fue una de las cosas más hermosas que dijeron sobre el trabajo. Y en definitiva, cada función son mis compañeros, mis compañeras, quienes encarnan esa magia. Y bueno, por eso me parece que hacerle cierta justicia y contarlo, porque realmente en cada función las chicas entregan todo. Y realmente hay algo que sucede como en cada función, que es como un ritual, es como honrar a las mujeres que sufrieron violencia de género desde una perspectiva que es respetuosa, poética, con ritualística, y que a la vez contiene como el hecho de la celebración por estar uh-huh. vivas y seguir vivas en este plano, diciendo las cosas que nos interpelan. Ahí va. No, pensaba en esto, voy a repetir lo que había dicho antes, pero está bueno rescatarlo, de que invite realmente a poder divulgarse y difundirse y que la gente se acerque y que ahí se pueda ir expandiendo y hasta replicando, y no que genere esta incomodidad y esta angustia que lo que termina haciendo es un rechazo, digamos, y que la gente no llegue. Exactamente, sí, nos parece que es honesto decir que la obra se funda en este hecho violento, pero que hay mucho más allá después de eso, que tiene que ver con la inmensa capacidad de resiliencia que tienen los femeninos también, ¿no? Que es muy inspirador, como uh-huh. otro periodista que yo aprecio mucho su mirada, que se llama Marvel Aguilera, dijo también en una crítica que la obra era una oda a la supervivencia, y me encantó eso porque siento que realmente hay algo que logramos, ese espíritu, que realmente nos preguntamos durante todo el proceso de ensayo con muchísimo respeto cómo íbamos a abordar este tema, y está abordado, bueno, no como digamos, como hay algo de lo humano, de la humanidad, que tiene como un montón de colores y un montón de aristas, y eso es lo que tratamos de estudiar y de bajar y que también al acontecimiento escénico. Eso, te iba a decir lo mismo, ¿no? Que también el teatro, ¿no? Como una obra de arte es lo que nos permite, ¿no? También como darle otro significado a ese dolor y contarlo de un modo poético. Que también esto, ¿no? Como hay que hablar de abusos sexuales, hay que hablar de esos dolores para quienes quizás no se animen todavía a abordarlo, ¿no? Bueno, hay otras herramientas y la sensación de compañía, ¿no? De, bueno, desde el teatro, abrazar, ¿no? Todo ese dolor. Sí, poder desde el teatro, seguir poniendo la agenda, como el tema de la agenda, ¿no? Seguir poniendo este tema en la agenda, que es un tema del que hay que hablar, porque hay algo como muy, muy doloroso que... Cuando yo empecé a leer la obra y empecé a investigar a la autora, esta obra está escrita a partir de un femicidio que sucedió en Brasil en el 2015. Eso, cuando nos encontramos con la autora, fue realmente muy emocionante, ¿no? Porque ella, como me dijo que necesitó escribir la obra a partir de un femicidio muy conocido que sucedió en Brasil, donde bueno... Como fue una situación muy espantosa y muy dolorosa, donde como una chica, después de haber sido abusada, fue tirada sobre un peñasco. Fueron cuatro chicas, tres sobrevivieron y una no. Y bueno, ella decide escribir esta obra como una necesidad, como algo urgente. Y bueno, interiorizándonos en ese tema, nosotros en todas nuestras funciones... ofrendamos una flor. Bueno, a esta piba yo cuando, como me repega el tema, porque cuando lo leí, supe que toda la belleza que nosotros podíamos crear iba a estar fundada en un hecho horroroso. Sí. Pero que por esa razón debíamos hacer de la obra, bueno, lo más hermoso que pudiéramos. ¿Y cómo llegaste a Daniela y Carolina, las actrices? Bueno, con Dani. Dani fue alumna mía durante 4 años, o sea que la súper conozco trabajando. Y cuando leí el personaje, que pensé en ella, porque es como una especie de vigilante, pero que a la vez es medio maga, pero que a la vez no sabe si tiene resaca. Y habla de Diana, la diosa griega, y... Bueno, se me vino mucho Daniela con su amor por la actuación y por la mitología y por el universo, como un universo envolvente y medio mágico. Y después, bueno, para el otro personaje realmente fue mucho trabajo encontrarla, porque necesitaba una actriz. Viste, como la obra como sugiere que el personaje de Daniela es una mujer mucho más grande. Uh-huh. Y yo tenía ganas de que realmente fueran dos pibas de la misma generación, porque me interesa mucho eso, como del cuidado entre pares, y que el personaje de la vigilante tuviera casi la misma edad que el personaje de L, se llama, no tiene nombre, es el personaje que es violentado. Me interesaba que fueran pares y que se pudieran cuidar, ¿no? Porque, bueno, alguien que se convierte en tu amiga te puede maternar, como pasa en la realidad, sí. Digamos, yo me he sentido acompañada, cuidada y maternada por un montón de amigas. Y bueno, el otro personaje me costó mucho, como te decía, encontrarlo, porque necesitaba una actriz muy joven, que diera un poco más joven que Dani, que tiene ahora 26, pero que a la vez tuviera una energía muy frágil y muy fuerte, y que supiera cantar. Y así que bueno, hice una audición, una audición cerrada, como vi muchas actrices, muy buenas todas, pero viste, no daba con el personaje, hasta que me acordé de Carolina Sade, que la había visto en una obra hacía bastante tiempo, la había visto en una obra que tenía un registro de actuación muy diferente al nuestro, así que le propuse hacer una prueba y ver cómo, no solo cómo ella se desenvolvía, sino también cómo nos llevábamos el escucha, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que estuvo buenísimo. Cuando la vi actuar, como nos miramos todos y sentimos que era ella, como muy, muy taxativamente. Y fue un encuentro realmente muy hermoso. Ella dice que sintió lo mismo, que sintió que tenía que estar en ese equipo. Muchísimas gracias, Naila, por compartirnos todo este nuevo lanzamiento de la obra. Sin duda, vamos a estar el domingo acompañando este nuevo estreno, como decíamos, a partir del domingo 7 de mayo a las 8 de la noche en Dumont 4040. Se reestrena En este mundo loco, En esta noche brillante. Una delicia la charla con vos, Naila, te agradecemos. Una delicia la charla contigo, Julieta. Muchas gracias. Te cuento que las entradas están a la venta por Alternativa Teatral. Y ahí hay unas entradas con descuentos disponibles que están a un precio accesible. Así que les esperamos. Ahí estaremos. Un abrazo. Muchas gracias, Julieta. Un abrazo. Que estés bien. Adiós. Gracias. Pasaba Naila Pose, directora de esta obra de teatro que se reestrena los domingos de mayo a las 20 horas en Dumont 4040. Les espera entonces los domingos En este mundo loco, En esta noche brillante. Me han enseñado muy bien a intentar ser la mejor y muy poco a saber qué quiero o si quiero ser la mejor y odiar aquello que más amaba solo porque no era capaz de hacerlo. Era el faro, ya no estaba así de raro sentirse tan inútil mientras ellos pedían el trozo de mí que me faltaba. Puedo tocarlo y notar el hueco gigante. Anidaron golondrinas bajo mis costillas flotantes. Puedes verme funcionar bien, casi como un humano. Pero fíjate y comprobarás que no queda sangre, que la balada escondida entre tanta carne. Puedo usar los ojos, mirarte, no encontrarte. Si sigo sin respirar, no puedo amar. En mi hogar iba a ser precioso. Perdóname, me convertí en un padre, en un marido.

La tribu, ex la tribu. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, el 24 de mayo a las calles por una ley de reparación histórica. Las personas travesti trans mayores de 40 años se autoconvocan hace más de 8 años para impulsar un proyecto de ley de reparación histórica a nivel nacional. El objetivo es exigirle al Estado argentino una reparación por los años de persecución sistemática que ha padecido el colectivo tanto en dictadura militar como en democracia con los edictos contravencionales. El proyecto reclama una pensión reparatoria y un acompañamiento en salud integral para una vejez digna. Las travesti trans han luchado durante años contra un aparato represor que se ha encargado de borrarlas de la historia con ignorancia y negación. Por ello, el 24 de mayo, a las 15 horas, saldrán a las calles para exigir de manera urgente la aprobación de una ley de reparación histórica para el colectivo travesti trans sobreviviente. Comienza el juicio al sacerdote católico José Miguel Padilla por abuso sexual. Comenzó ayer martes en la ciudad pampeana de General Pico el juicio penal contra el sacerdote católico José Miguel Padilla, acusado de abuso sexual agravado por ser ministro de culto. La víctima, Vicente Suárez Wollert, tenía 19 años cuando ingresó en el año 2015 a la Fraternidad de Belén, un instituto que dirigía y fundó este religioso. Con la expectativa de cerrar un ciclo, de terminar con la parte de mi historia y empezar otra, con muchas ansias, con un poco de nervios, pero con la tranquilidad de ir siempre con la verdad, expresó Vicente Suárez. Las audiencias comenzaron ayer y terminarán el 9 de mayo. La jueza María José Guanineto dictará sentencia 7 días después. Palermo, otro proyecto para limitar el avance inmobiliario en la ciudad. El colectivo Palermo Resiste presentó en la legislatura porteña un proyecto de ley para limitar las alturas y capacidades constructivas habilitadas por el nuevo Código Urbanístico, el CUR. Se suman así a la experiencia de otros barrios de la ciudad como Belgrano, Núñez, Villa del Parque o Villa Ortúzar, que ya presentaron iniciativas para intentar frenar el avance inmobiliario impulsado por la normativa aprobada por el oficialismo porteño en el año 2018. En el relevamiento se detectaron más de 180 edificaciones o nuevos emprendimientos, más de 50 demoliciones y aproximadamente 130 casas de venta de vecinos que, frente a esta situación, están decidiendo abandonar el barrio, cuenta Andrés, integrante del colectivo. Y nos vamos a Palestina. Murió Kader Adnad tras 86 días en huelga de hambre en una cárcel israelí. El conocido activista islámico palestino Kader Adnan murió en una prisión israelí después de casi 3 meses en huelga de hambre, una muerte que reaviva las tensiones en la región. Según informó el Servicio de Prisiones de Israel, el 2 de mayo Adnan fue hallado inconsciente en su celda y luego llevado a un hospital donde los médicos lo declararon muerto. Las mismas fuentes declararon que el detenido de 45 años se había negado a someterse a exámenes médicos y recibir tratamiento. Sin embargo, esa visión fue refutada desde el lado palestino. El abogado de Adnan y una profesional de la salud de la organización Médicos por los Derechos Humanos, que había visitado al detenido recientemente, acusaron a las autoridades israelíes de impedir recibir atención médica. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, 17 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. 1019.6 hectopascales de presión. Los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Puente Celeste haciendo Mañana Domingo. Y ¿Qué son los hectopascales? No sé, pero lo vi y tenía ganas de decirlo. Verde el oro, pala y roldana en el hormigón. Se engancha, se enclava, se enchapa la mano pelada, corta frío. Mañana la cancha. Si es que sale el sol, mira las nubes buscando el sol. A las nubes con miedo, cal, canto rodado, volquete, camión, piedra y arena, machaca toda la semana. Las flores gastadas del batón, papa en rodajas en el fuertón. Lavada, secada, la ropa guardada en el cajón. Mañana la plaza. Si es que sale el sol, mira las nubes buscando el sol. Va a salir el sol, mira las nubes con miedo. Adriana, Roxana, Silvana, Roberto, José, Pedro, Ramón. Semana a semana se aman, se abrazan, la cama apretada en la pensión. Mañana la casa. Si es que sale el sol, mira las nubes buscando el sol. Va a salir el sol. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Quince minutos faltan para las 11 de la mañana, miércoles 3 de mayo. Agarren papel y lapicera, o si tienen una pizarra en la cocina para anotar un kilo de papas y esas cosas que faltan comprar, borren todo eso y anoten la agenda semanal. Bien. ¿Querés? ¿Hacemos un ping-pong como hacíamos, solíamos hacer los lunes y lo trasladamos al miércoles? Hagamos un ping-pong. Voy a arrancar por Brandon. Voy a arrancar. Muy bien. El jueves 4 de mayo se celebra la fiesta de la maricona. Tiene un hermoso flyer con la cara de Sandro. La fiesta de la maricona, van a estar los de Seda, Martu Cruz, Azul y Mili y Laila Desmeri. Todo esto es a las 8 de la noche. Después, el viernes, hay esta, anótensela, porque es muy intensa también ahí en Brandon. Se viene la Milonga Brandon con práctica de clase de Sole Nani. A las 8 arranca la clase de tango queer a cargo de Sole y de Nati. 10 y media de la noche hay música en vivo. Va a estar Bárbara Gravinsky y acompañada de Alejandro Bordas, y como artista invitada Susi Shock. Hermosa, y aparte hermosa las profes de la milonga. Y si andás por La Plata, acércate, que en este momento, ahí en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2, en la calle 8, entre 56 y 57, está Mariela, compañera de Jorge Daniel López, víctima de una causa armada, exigiendo la liberación de Jorge, quien está injustamente detenido hace 2 años. Ayer hablamos con Mariela y nos comentó cómo la Fiscalía había dicho que se equivocó al ordenar que le dieran libertad condicional. Así que hoy, desde las 9:30 de la mañana, se están concentrando ahí en el TOC número 2, en calle 8, entre 56 y 57, para exigir la libertad de Jorge Daniel López. Sigo con dos más de Brandon. El sábado 6 de mayo a las 8:30 de la noche está la sexta edición de Muestrans, un espacio para la difusión de artistas trans, hecho por artistas trans. Hay lecturas, hay música, hay danza, hay proyecciones. Se va a estar proyectando 2 años sin Tehuel y Habitar la Incomodidad. Y después, si eso te quedó un poquitito corto, el domingo 7 de mayo a las 8 de la noche, acércate también a Brandon porque hay cine y astrología. ¡Uy, qué buena combineta! Me encantó. Es re domingo esa, es una propuesta muy dominguera. Muy dominguera. Y nos vamos a ir a Mar del Plata, van y agarrá la reposera, la lona, que nos vamos a la playa. Mañana 4 de mayo se va a estar realizando un nuevo Atlanticazo desde las 5 de la tarde ahí en la Rambla, en la plazoleta Almirante Brown, cerca del monumento. Van a estar movilizando hasta la municipalidad porque siguen exigiendo que se vayan las petroleras del mar en un año tan importante y definitivo, ¿no?, a nivel político, como es este año de elecciones. El eslogan dice: las elecciones pasan, el extractivismo se queda. Entonces, por ese mismo motivo, para repudiar la política extractivista de los distintos gobiernos, mañana 4 de mayo, 5 de la tarde, en la Rambla de Mar del Plata. Nos vamos al barrio de Boedo el jueves a las 7:30 de la tarde, por si no te podés ir a la Milonga Brandon, te podés acercar a la Minga Club Cultural, más a 1165, porque también van a estar Sole y Nati, como todos los jueves, con la clase para principiantes a las 7:30, para personas un poquitito más avanzadas, que en realidad terminan mezclándose todas con todas, a las 8:30 de la noche, y después práctica sin música en vivo en esta oportunidad. El sábado hay noche de juegos en La Minga, coordinado y organizado por la Cantera Recreación. Y el domingo a las 8:30 de la noche están Tommy Giancafil y La Ferni deleitando los oídos con un poquitito de música. Bellísima. Tipo dominó, dijiste domingo, y nos vamos al reestreno de En Este Mundo Loco, en esta noche brillante. Hace minutitos nomás hablábamos con Naila Pose, su directora, que reestrenan, como les decíamos, el domingo 7 de mayo a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Dumont, que queda en la calle precisamente Dumont, 4040, durante todo el mes de mayo, los domingos a las 8, puedes acercarte a ver En Este Mundo Loco en esta noche brillante. Nos venimos para esta casita con parlantes, pues claro, porque el jueves ahí se picó contradicciones, problemas e intensidades en conversaciones organizadas, el capítulo 1, caso de Lucía Pérez. Esta es una serie de conversaciones e intercambios con Marta Dillon y el equipo de Pasamos Todes. El jueves 4 de mayo a las 7:30 de la tarde en Lambaré 873. Perfecto. ¿Te queda algo más por ahí? Me quedan un par más y voy a hacer como una recorrida por lo que va a pasar acá en la Tribu Mostra, porque muy, muy lindas, muy interesantes las propuestas. El viernes 5 de mayo a las 9 de la noche, Nina Suárez acá en vivo. Si no la escucharon nunca, vengan a la Tribu Mostra porque tiene mucha música y talento para convidar y regalar. El sábado a las 9 de la noche, Carmín Lupe va a estar presentando Maldita Noite Mostra. La invitada especial va a ser Juana Sur. Y el domingo 7 de mayo a las 8 de la noche está la presentación, la fiesta de las amigas de Mana Isla. Va a estar conversando y presentando este libro Vircano, Vic Friso y María Luisa Peralta, con la musicalización de Diana Rose. Excelente, te quedó todo anotado, vas y venís en los días, hicimos como todo un recorrido. Espero que haya tenido punta ese lápiz, porque dijimos de todo. Y que la pizarra haya sido un poquitito grande, y si no, ingresan a las páginas de La Tribu Mostra, La Minga Club Cultural, Casa Brandon, Cooperativa Aquí, y tanta cantidad de espacios culturales para anotar y elegir y seleccionar toda la propuesta cultural. Este ritmo te va a tumbar. Guanafé y Puerto Candelaria hacen La Marea. ¿A dar una vuelta en tren? Sí, por ahí ahora me doy una vueltita. No hay nada más lindo para hacer algo distinto que caminar hasta la primera estación de tren más cercana, saltar el molinete. Ah, esa me encanta. Sí. Y ir como, bueno, a ver, y en una estación que te guste, ¿te bajás? No, contás. En la quinta estación me bajo. Ah, sí, caiga la que caiga. Cuento cinco y me bajo. ¿Te bajás, te quedás un ratito ahí o salís a caminar por los alrededores? Camino por los alrededores a ver qué pasa, a ver qué hay. ¿Qué hay? Y vueltas, compré un kilo de pera, por ejemplo. Si encuentro una buena promo, sin duda me puedo volver con un maple de huevo, con pera. Lo que encuentre mejor que en los alrededores de mi casa, me lo traigo. Es muy lindo eso, me gusta. Sí, es muy lindo. Te lo dejo para el fin de semana. Sí, sí. Te paso la tarea. Sí, vamos a... nada, te subís a una estación, vas y volvés y... nada, paseás un poco por el conurbano. Sí, claro, totalmente distinto. Llegás a una estación, te sentás al costadito, se hace calor, te tomás una birra o te llevas el termo, te tomás unos mates, te subís al tren y te volvés. Te volvés, tal cual. Me gustó. Antes de despedirnos, porque esta musiquita indica que tenemos que juntar nuestras cositas y irnos para la montaña, te quiero contar que Ale nos mandó un mensajito de WhatsApp y nos comparte su sopa. Así como estamos compartiendo actividades culturales, saliditas, bueno, tenemos un sorteo en curso por este cajón soberano de Iriarte. Y Ale nos dice, la riquísima y rápida es la sopa crema de cebolla y zapallo con curry. Esa te va a gustar. ¡Ay, qué rico! ¿No? Pero, dice, otra con más elaboración es sopa crema de coliflor y ajo, separando una florcita de coliflor para comerte enteritas. Me gusta, me gusta. Todo esto nos pueden escribir, nos pueden llamar también por teléfono o mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887. Nos encuentran en las redes sociales como Charco de Arena para mandarnos sus sopas literales o metafóricas y otro tipo de mensajes también. Me acuerdo que vos te ganaste unas entradas para ir a ver una obra de teatro llamada Sopa. Sí, es verdad. Y era una gran sopa la puesta en escena. En mi participación como radio participante en Cosas Lindas. Ahí va. Bueno, Bani, juntamos todo, ¿no? Levantamos el mate, agarrate la foto, no te la olvides. Agarro la foto de mi adolescencia, se la voy a mostrar a Petris, que está del otro lado ahí dando vueltas por el estudio. Uy, le va a volar la peluca. Me va a decir, me va a hacer algún comentario. Capaz que canta alguna canción de Diego Torres, estoy segura que se sabe las letras también. Nos vamos retirando de a poquitito para dar paso a la montaña y nos volvemos a encontrar qué día y a qué hora. Mañana a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle.